Lo que más nos va a afectar acá en nuestra localidad Villa Allende, ¿no? Y para ello estamos con Nicolás García. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos. Muy bien, gracias a Dios. Nico, bueno, sabemos que, y lo veníamos adelantando porque esta mañana tuvimos temprano una entrevista con Martín Gil, pero se van a estar viniendo obras a la ciudad que tienen que ver no solamente con Argentina ACE, sino seguramente con cuestiones de fondos municipales. Bueno, contanos un poco qué se viene a la ciudad. Es así, en conjunto. Como vos lo decías, nosotros tenemos dos con Argentina ACE, que son dos obras, en total son cinco, pero de cuáles de las cinco se han destrabado gran parte para la ciudad de Villa Allende mediante un Zoom que realizamos hace algunos días con el ministro Gil, aquí desde la Municipalidad de Villa Allende. Y bueno, nosotros más que contentos porque ya la próxima semana viaja el intendente de Buenos Aires a reunirse con el propio Martín Gil para ya dar detalles y culminar y cerrar números para las obras que son 60 cuadras de asfalto. Tenemos la terminación de la obra de cloaca, la primera etapa, para comenzar la segunda, iluminación, cordón cuneta, un proyecto y ciclovías. Eso ya sería la próxima semana, que ya se cerrarían los acuerdos con la Nación. Lo primero que serían las 60 cuadras de asfalto, lo principal para destrabar, y la segunda parte de cloacas, y después ya vemos las otras. Pero lo importante es que se avanzó muchísimo en la reunión que se mantuvo acá. Estuvo Mario Quiroga también representando a Martín Gil en el propio municipio y ellos desde Buenos Aires. Así que fue muy productiva la reunión y ya el próximo miércoles, jueves de la próxima semana viaja el intendente para cerrar ya y terminar con los contratos con la Nación. Uh-huh. Así que fue más que positivo el diálogo con y la apertura, que es lo que destacamos de la Nación hacia para con Villa Allende, ¿no? Claro, sí, sin duda lo más importante para poder justamente poner en ejecución obras que son importantes. Algo que me resuena también como importante es el tema de las ciclovías. Las ciclovías, sí, eso es un proyecto. Primero va a ser el tema de las veredas, que comenzaría de lo que es cuando comienza Villa Brizuela, todo el Pío González, hasta el límite con Avenida Goicoechea, que es vereda y parte de iluminación alta y baja. Baja es a la mitad de una columna para que ilumine lo que es la vereda. Y la ciclovía es por un sector también de lo que es el centro de Villa Allende, que abarcaría parte de lo que es Costa Negra, Ruta Padre Lucchesi, que está todo en proyecto. Y si eso se aprueba, sería un avance más que importante para la ciudad de Villa Allende. Y para la tranquilidad también de los ciclistas, ¿no? Que claro, involucra parte del centro de Villa Allende esa obra. Sí. Así que, bueno, eso también sería parte de lo que se ha destrabado. Algo importante porque, bueno, también evitaría accidentes y los ciclistas van a poder tener un lugar para ellos donde poder transitar en la ciudad. Es así. Es para el centro. Es más para, el ciclista común, ¿no? No para los que realizan, que lo pueden utilizar, mountain bike, camino al pan de azúcar, estas cuestiones. Es para la gente que se conduce en bicicleta por el centro de la ciudad de Villa Allende, como otro medio de transporte. Bien, Nico, también vimos que se reunieron con Pelusa por el tema del mural de Gustavo Correa. Gustavo Correa, sí. Fue una reunión que teníamos pendiente hace bastante. Bueno, el propio intendente era amigo personal de Gustavo Correa. Estuvo el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, representado en este caso, por Calixto Angulo, estuvo la hermana de Gustavo Correa y la propia mujer, en el cual, bueno, fue una reunión muy muy amena y se llegó a un acuerdo de restaurar el próximo 16 de abril a las 3 de la tarde el mural que fue vandalizado o la vez repudiado ahí donde está en estos momentos cerca del polideportivo. Y se comprometió el intendente en estar presente en la misma y cuidar el lugar y, por supuesto, repudiando las agresiones que sube constantemente este mural en homenaje a Gustavo Correa. Uh-huh. Bueno, y a Perusa la conocemos toda la vida, conocí a la familia, así que fue una reunión muy amena que se realizó también aquí en el propio municipio. Y van a estar acompañando como poder ejecutivo, como dirigentes de la ciudad. Exactamente, sí, por supuesto. Y el compromiso del municipio de estar todo el tiempo con ellos y con otros sectores, no solamente, por supuesto, de Gustavo Correa, sino con otras familias también que van a estar presentes el 16, que los invitamos a las 3 de la tarde en la restauración de que participa Derechos Humanos de la provincia, la Nación, la familia de Gustavo Correa, otras familias y el Ejecutivo. Uh-huh. Nicolás, cambiando de tema, bueno, hubo un incendio en la planta de San Fernando. Sí. Uh-huh. No, la planta que está al costado de la cantera, es la planta de transferencia que nosotros tenemos. Sí. Está realizada la denuncia, que aparentemente fue intencional, está identificada la persona, donde se quemó gran parte de la poda acumulada desde hace años en el lugar. Uh-huh. En estos momentos están en guardia de ceniza, se ve que está humeando, porque se le echa muchísima agua. Acordé que esto es subterráneo, también se ha prendido y tarda muchísimo, pero no afectó lo que es la planta de transferencia, la basura domiciliaria. Eso no afectó absolutamente nada. En este momento justo estoy mirando y ha bajado muchísimo ya la densidad del humo. Pero la persona, ya hay denuncia penal, está identificada la persona y está trabajando en la unidad judicial de Villa Allende con la comisaría para dar con el responsable de que hay avance, pero no puedo adelantar nada del que cometió este vandalismo en nuestra planta ahí de transferencia aquí en Villa Allende. Que el tema de la poda es una de las problemáticas que hay en la ciudad, bueno, en realidad a lo largo del corredor. Sí, que este incendio lo mismo, muy similar le sucedió a Salsipuedes hace poco. Yo estoy hablando del intendente Pato Busto, que también nos mandaron colaboración. Yo quiero destacar desde Río Ceballos, Cochinga hasta Saldán, colaboración de todos los intendentes para darnos una mano enviando camiones con agua, porque aquel cuestión es que corre el agua y se vaya a la parte subterránea y pueda humedecer lo que ha quedado desde hace años ahí. Y esto, bueno, ahora nosotros tenemos el proyecto, ya está aprobado, que va a ser la toco lo que es la poda con una chipeadora gigante que va a estar en el cementerio Santa Inés, en el predio grande que es de la municipalidad, que ya está siendo cercado en estos momentos, donde lo vamos a remediar para que podamos realizar ahí directamente la poda y allá sea solamente una planta de transferencia, porque la basura que nosotros hacemos la enviamos a la basura domiciliaria, al enterramiento sanitario de Piedras Blancas en Bower. Y este en barrio industrial lo que va a ser solamente la poda, que va a ser cortada y alguna chipeada, y ya estamos muy avanzados para que comience a funcionar en el lugar. Este proyecto tiene que ver con la integración o el proyecto también desarrollado junto al INTA, si no me equivoco. Exactamente, sí, el INTA tiene mucho que ver. En Ticino fui a ver yo personalmente la chipeadora gigante, que es impresionante. En conjunto con ellos, bueno, se va a instalar y ya está en funcionamiento la Mádica, además sigue un tiempo más en prueba y después ya será trasladada a Villa Allende y vamos a comenzar. Pero nosotros ya estamos remediando el lugar. Uh-huh. Se está aplanando el lugar, se está poniendo en condiciones para que ahí se pueda realizar esta planta de donde vamos a triturar toda la poda y la poda grande se va a cortar y eso por supuesto se va a repartir para los vecinos de bajos recursos que necesiten la leña. Eso va a permitir también la recolección, la reducción y la recolección diaria más rápidamente de material orgánico o va a seguir igual, digamos. No, eso se va a realizar. El material orgánico todavía no se está reciclando, sí se está reciclando lo que es cartón, vidrio y plástico con una empresa que está trabajando en la planta nuestra. Pero es una etapa. Primero vamos a empezar con la poda y después ya veremos, porque tarda mucho tiempo el tema de concientizar a la gente, que muchas personas lo hacen, ¿no? El tema ya del reciclado definitivo de todos los productos. Bien. Bueno, Nicolás, te agradecemos los minutos con el anexo y vamos a seguir de cerca cómo se va desenvolviendo el tema de la recolección de poda, también el tema de obras en la ciudad. Muchas gracias a ustedes y bueno, creo que si Dios quiere y nos acompaña el tiempo, este fin de semana ya podría estar sofocado totalmente este incendio en la planta que está camino a San Fernando. Ojalá así sea. Bueno, hasta allí las palabras de Nicolás García, quien es secretario de Gobierno de la ciudad de Villa Allende, hablando de tres temas puntuales y muy importantes que tienen que ver con obras en la ciudad, que mejorarían la calidad de vida de cada uno de los vecinos, la reconstrucción del mural también de Gustavo Correa, bueno, el tema de poda, no menos importante, y este proyecto desarrollado junto con INTA, que en cualquier momento se va a estar poniendo en ejecución. Son tus batallas culturales, si te dan miedo los artistas siderales, me preguntas.